culpable. De ser un desastre. Por un fracasado escolar. La gente me provoca, ya no puedo más. Los nervios me presionan, voy a explotar. La gente me provoca, ya no puedo más. Los celos me desbordan, voy a fracasar. Dejarme en paz. El libro es un rollo y tengo que empollar. Quemar el cole y la universidad. Abajo la LOE y la reválida. Sacaré un cero, bien entero. Por matricularme en japonés. No soy el culpable de ser un desastre. Por un fracasado escolar. La gente me provoca, ya no puedo más. Los ceros me funcionan, voy a explotar. La gente me provoca.